Ella lucha por todos, ella busca su lugar. Ella pensó que no estaría en una lista para amar. Sabe bien que de antemano enemigos no van a faltar, pero ella es tan gigante que hasta el mismo Dios llegó a perdonar. Y peleas y gritas y caes y te vuelves a levantar. Lo único que no permites es que te vuelvan a pisar. Y peleas y gritas y caes y te vuelves a levantar. Y gritas y